Un gusto recibir en esta mañana a Jorge Ramada, en este día donde estamos recordando un nuevo aniversario del fallecimiento de Raúl Sendic, el líder histórico y fundador del MLN. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Bueno, para nosotros, te lo quiero decir así directamente. Yo nací en diciembre del 70 y bueno, en medio del trabajo cotidiano de la radio y donde estamos tan saturados con todo lo del coronavirus y lo que vos sabés, no debe ser un diálogo más, una entrevista más, poder conversar con quien cayó junto a Raúl Sendic en aquel comienzo de septiembre del 72 en la Ciudad Vieja. Ya hemos conversado contigo en la radio en otras oportunidades. Y queremos recordarlo contigo, homenajearlo, que sabemos que desde el colectivo Rufo lo están recordando, además particularmente en estas horas, ¿verdad? Sí, es así. Digamos que esto también tiene una, se entronca con otros recordatorios que se han venido haciendo desde hace bastantes años en esta fecha, por un grupo de compañeros que convocábamos a ir al cementerio. Algunas veces incluso se siguió con alguna caminata hasta la plaza y alguna actividad a la plaza, pero tratando de hacerlo por fuera de cualquier vinculación partidaria. Es decir, era el homenaje directamente a la figura del Bebe, a su pensamiento, a su trayectoria, sin bandera política. En realidad, durante mucho tiempo fueron actos con bastante gente, con algunas oratorias para recordar el pensamiento del Bebe. Y bueno, y el año pasado, que se hicieron 30 años, tuvo una repercusión mayor, y ta, no quisimos que quedara luego de eso sin recordar la fecha, y por eso fue que este año hicimos como es un año complicado para el tema de convocar actos, hicimos esa especie de convocatoria virtual a través de redes y a través de correos, etcétera. Una vez más para que vuelva a estar presente la figura de él, el pensamiento y la acción de él, ¿no? Exactamente. Jorge, recordemos que Sendic murió un día como hoy, 28 de abril de 1989, en Francia, donde fue en el último tramo de su vida a tratarse, bueno, del deterioro de su salud. Y vos contaste en alguna entrevista, en algún diálogo con Radio Centenario anterior, de las primeras experiencias que tuviste o noticias de la existencia de Sendic, que fue cuando fuiste muy joven a una marcha cañera, ¿verdad? Sí, en realidad yo alguna vez conté que tuve la primera idea de Sendic en cerca de mi casa, porque la primera marcha creo que fue acampó en una vieja fábrica, creo que ya estaba cerrada, fábrica de caramelos, que quedaba ahí sobre la calle 26 de Marzo, y ahí recuerdo haber visto la figura del Bebe junto a la de Artigas, ¿no? Y siendo yo no sé, pero tendría 14 años, supongo. Me llamó la atención, ¿no? Claro. Al lado del gran Artigas, que para mí era un referente, mi familia era un referente, ver la figura de Raúl. Y posteriormente, pocos años después, acompañé en alguna de las marchas que vino, la marcha en la de 65 y 66, ya más compenetrado en la que era la figura de él, la lucha de los cañeros, etcétera. Y bueno, no tuve un contacto personal con él en esas épocas, sino con los cañeros, con sus reclamos, etcétera. Yo a esa altura yo después ya estaba militando a nivel de estudiantil y nos vinculamos a la marcha, ¿no? Claro. ¿Y qué idea te fuiste haciendo de Sendic, donde además al empezar la militancia del MLN, por supuesto era una militancia con compartimentaciones clandestinas? ¿Qué concepto te fuiste haciendo de Sendic a lo largo de tu militancia? Y bueno, lo que pasa es que el concepto sobre todo fue sobre el final, cuando ya tuve algún contacto directo con él. Primeramente el concepto mío era de toda la organización, de lo que se llevaba, la lucha que se llevaba adelante, el levantamiento de las banderas antiimperialistas, el tema de cuestionar lo que era el Estado, cómo era, lo que era incluso la democracia bastante recortada que había en aquel momento, y ver que había posibilidad de hacer generar un Estado de otro tipo y, es decir, hacer una transformación revolucionaria, que era lo que se planteaba en ese momento. Y claro. Bueno, ese fue el concepto que dio la militancia. Luego, cuando ya entré más en contacto con él, empecé a descubrir otras cosas, los valores personales de él, la sencillez, la claridad para plantear las cosas, y sobre todo su consecuencia con algunas ideas, su clara visión política. Yo lo que más recuerdo de la época del 72 es su clara visión política de lo que estaba pasando, de no engañarse con las promesas que algunos militares estaban haciendo, no engañarse con los supuestos progresismos militares, que en realidad él tenía bien claro que era una maniobra seguramente programada desde más arriba, porque atrás de todo eso estuvo siempre la CIA y el imperio, programada desde más arriba para generar un fin de lo que había sido la lucha del MLN, decretar la derrota y a partir de ahí encumbrarse como manejadores del Estado. Él llegó a hablar de eso tiempo. Contigo, te sí, comentaba. Claro, sí, ese era el planteo de él. Incluso creo que estuvo plasmado en algún documento que quizá no tiene mucha trascendencia, e incluso planteado en algo que es poco conocido, que es cuando ante la propuesta de tregua de los militares, él luego elabora un programa alternativo, decir, bueno, nosotros estamos dispuestos a hacer una tregua si acá se genera un programa de reforma agraria, empezando por las tierras Silva y Rosa, un programa de rescate de los recursos pesqueros, etcétera, con la libertad de los presos. Por supuesto que él tenía claro que eso no iba a ser aceptado, pero de alguna manera, como desenmascarar, bueno, si realmente son lo que dicen, pónganlo esto en marcha. Por supuesto que no lo pusieron. Bueno, así que creo que en todo eso estuvo claro lo que era la visión que él tenía del proceso que se estaba dando en el Uruguay rumbo hacia la dictadura fascista, ¿no? Es decir, mientras los militares intentaban esa maniobra con incluso con los dirigentes del MLN presos, esos diálogos, sobre todo en el batallón Florida, ¿no? Se ha dicho, él seguía con la idea de seguir desarrollando la lucha del MLN. Sí, claro, creo que era claro en ese momento que era un periodo de repliegue, pero sí, pero no de ninguna manera de aceptar una derrota, ¿no? ¿Cómo fueron esos momentos con él? Me imagino que había que cuidarse mucho en medio de todo lo que se desató en aquel año 72, ¿no? ¿Cómo se desarrollaba la lucha junto a él? Bueno, en aquel momento, sobre todo los últimos meses antes de la caída, los últimos 2 o 3 meses, estamos en una situación bastante complicada con muchos compañeros que eran detenidos, sobre todo con la preocupación de salvar a los compañeros que quedaban, en algunos casos tratando de que se perdieran en sus actividades barriales o sociales, en otros casos incluso tratando de que no quedaran en el país. Ese fue mucho el trabajo que se hizo, de rejuntar incluso compañeros que habían quedado perdidos, porque al perder contactos habían quedado aislados. Era el trabajo en esos meses apuntaba más bien a eso y de alguna manera a mantener en alto algunas de las consignas que se habían levantado. Por eso lo de recuerdo de ese comunicado y algún otro que en aquel momento se elaboró y que no tuvieron mucha difusión por las condiciones en que se estaba. Y bueno, eso fue el periodo último antes de que cayéramos allí en la Ciudad Vieja. La idea era mantener viva la organización. No era momento de estar en ofensiva, pero era momento de salvaguardar, pensando en que se había empezado una lucha larga que iba a ser más larga todavía. Claro. Así que esa era la situación. De alguna manera también él reflejaba una preocupación, digamos, por distintas posiciones que se estuvieran dando ya en aquel momento ante estas conversaciones. ¿Había alguna especie de debate interno en medio de esas difíciles condiciones sobre cómo actuar? Sí, en realidad creo que en esos momentos hubo, sobre todo lo que yo insisto, es marcar la posición del bebé ante la supuesta tendencia progresista a los militares, que además hay que entender, muchos sectores de la izquierda no lo vieron así, o sea, muchos sectores de la izquierda hasta tuvieron una actitud de expectativa ante lo que pasó en febrero, luego, ¿no? Y creo que eso fue una de las cosas que en aquel momento para mí marcó una diferencia, el entender que hay compañeros que tienen una visión hacia adelante, una visión larga de cómo es el proceso y tratar de incorporar dentro de esa visión larga la situación coyuntural que se está dando, ¿no? Y en eso fue muy claro. En eso, a nivel de dirección, a nivel de los contactos, hubo discusiones en las cuales yo no participé más que a los comentarios o las breves reuniones con el bebé, porque más bien yo estaba más en la tarea de reorganización y de contactos, etcétera, en momentos de que la situación no daba para mucha actividad de discusión, ¿verdad? Claro. Jorge, con figuras como él, con la lucha que desarrolló él, por supuesto, después se dan toda la mística, después se crean, se construyen como leyendas que lo alejan muchas veces de la esencia concreta, auténtica, que era Sendic, ¿no? Algo mencionabas, pero quizá él, se me ocurre, era una persona muy distinta a lo que a veces se tiene como construcción de líderes guerrilleros o líderes revolucionarios en cuanto a su forma de ser, ¿no? Pero es claro, él siempre fue, la impresión que yo siempre tuve, la llaneza, la sencillez de su actitud, el respeto por el otro en cualquier conversación, pero sobre todo creo que hay que rescatar lo que fue su vinculación a los sectores más explotados y a los sectores más marginados de la sociedad. Creo que eso es una de las cosas que marca alguna diferencia también, porque él levantó a todo el sector de trabajadores rurales organizados, que en aquel momento del país eran sectores cercanos a la esclavitud, ¿no? Cercanos a la forma en que trabajaban, que eran trabajadores sin derechos, ningún tipo de derechos, los patrones hacían lo que querían con ellos, los tenían agarrados por sus cuentas en las propias cantinas que manejaban los patrones, etcétera, ¿no? Esa relación que se daba, él empezó a denunciar a partir de las luchas tanto de los arroceros como de los cañeros como de los remolacheros, de un sector que estaba relativamente atrasado en relación a lo que eran las luchas de los trabajadores de la ciudad, ¿verdad? Por su propia situación. Y eso generó la incorporación en esos momentos del sector más abandonado, más marginado de la sociedad. Uno de los sectores más marginados, no era el único. Hay que tener en cuenta los sectores marginales de la ciudad, que también están bastante, hasta hoy siguen siendo bastante postergados. Pero bueno, ese hecho, el hecho de tener en cuenta a esos compañeros como un potencial de lucha para juntarse al resto de los trabajadores, me parece que fue una de las cosas que marcó su actividad. Y después lo otro son las consignas que se levantaron en su momento, ¿no? La necesidad de remarcar la lucha antiimperialista, la necesidad de marcar, de desnudar las falacias que había respecto al Estado y respecto a la democracia, que son hechos que a mi juicio siguen siendo vigentes, porque hoy en día de vuelta estamos en un libre juego democrático, pero donde en realidad lo que se esconde es la dominación de los sectores más oligárquicos, de los sectores de los propietarios del capital, para poder seguir aumentando sus ganancias. Y aún todavía peor en un periodo como este, ver cómo se aprovechan de esta situación para pegar otro salto más en la rapiña a los bienes que generan todos los trabajadores, ¿no? ¿Cómo defendía él, se debería decir una posición como MLN, pero estamos hablando de su figura central en particular, y con toda el agua que ha corrido bajo los puentes, Jorge, la opción de haber tomado la lucha armada, de haber salido de las formas tradicionales de la izquierda hasta ese momento en nuestro país, las movilizaciones, huelgas, en fin? ¿Por qué él estaba convencido de la necesidad de haber desarrollado la lucha armada? Vamos a ubicarnos también en el contexto, ¿no? En la década del 60 fue una década de levantamiento revolucionario, sobre todo con mucho empuje dado por la Revolución Cubana, donde el agotamiento en general en América Latina las ilusiones democráticas, porque en la mayoría de América Latina andaban gobiernos dictatoriales o eran comunes los golpes, etcétera. La virtud del fue ver que dentro de esa diferencia que tenía Uruguay, diferencia que marcó el Che cuando dijo que mantuviéramos esa paz, porque cuando se dispara el primer tiro no se sabe cuándo se dispara el último, y a los pocos ratos la derecha disparó uno de los primeros tiros. Sí. Cosa que no hay que olvidar, que la violencia en este país la empezó la derecha. La situación de explotación siempre lleva una violencia implícita, pero la violencia más notoria, la violencia agresiva, la violencia armada, en este país también la empezó la derecha. La empezó con atentados, la empezó con las bandas fascistas que tatuaron mujeres, la empezó con atentados a actos de los trabajadores, con atentados a la universidad. Esas son cosas que a veces quedan, cuando se hace la historia, los que hacen la historia oficial la olvidan. Entonces, en ese contexto, y sobre todo después de los intentos ya de golpe que había habido durante los gobiernos blancos, medio escondidos, pero que de alguna manera los trabajadores sacaron a luz cuando declararon que ante un golpe la respuesta iba a ser la huelga general, la visión fue que no había dentro del juego democrático posibilidades para hacer transformaciones de fondo. Y por eso que se inicia la lucha guerrillera. Sobre todo, y tener en cuenta que en sí, que no era reivindicar la lucha armada por encima de todas las cosas, sino ver la lucha armada como una herramienta en ese momento que era la que permitía poder generar una posibilidad de transformaciones profundas, de transformación revolucionaria. En esa década todos hablamos de revolución. Claro. Y todos hablamos de transformación anticapitalista. Nadie creía en el capitalismo. Todos sabíamos el agotamiento que tenía, a lo que llevaba el sistema capitalista. No un agotamiento, el capitalismo siguió siendo fuerte, sigue siendo fuerte, pero sigue siendo fuerte sobre la base de la explotación cada vez mayor del hombre y de los recursos naturales, ¿no? Y además estuvo ese camino elegido por Sendic lejos de toda idea de aventurerismo, ¿no? De una idea romántica de la lucha armada, sino él tenía claro el hacer esa lucha con la gente. Exactamente, era una lucha política, era una lucha por la conquista del poder para las clases explotadas. Eso está claro, no era una aventura heroica y romántica, más allá que le hayan querido dar muchas veces esa imagen a lo que fue la lucha del MLN. Era una lucha política con las armas como un instrumento en el concreto, en el momento concreto que se estaba desarrollando la lucha de clases en nuestro país. La lucha de clases, vamos a olvidarnos que eso forma parte de la lucha de clase, que también hoy en día la quieren negar, a pesar de que a cada rato los patrones la ponen en el tapete, lo mismo que la niega la ponen en el tapete de vuelta. Pero era eso, era simplemente el desarrollo de la lucha de clase para en algún momento poder terminar con la explotación. Y bueno, esa fue la esencia de la lucha. No fue exclusiva del MLN, vamos a aclarar, a reconocer que por muchos lados también se desarrollaron formas de lucha para tratar de pelear contra eso. Y no hay que olvidarlo hoy, porque hoy más que nunca va a ser necesario, así como el Bebe ha hablado de Frente Grande, hablaba de tender puentes, hoy más que nunca va a ser necesario seguir tendiendo puentes para juntar todas las fuerzas posibles para enfrentar a un capitalismo que cada vez se vuelve más agresivo, más irracional, y más explotador. El tiempo fue mostrando distintos caminos que tomaron quienes estuvieron junto a Sendic, incluso en la propia conducción del MLN. No vamos a caer en el ejercicio facilongo de preguntarte qué diría Sendic hoy, pero sin duda habría que ponerlo a él frente a esos argumentos que se dicen que, bueno, que los tiempos cambiaron, que llegar al gobierno o crecer como fuerza política trae otras obligaciones y que las cosas se hacen hasta donde se pueden, que ya que no se pudo cambiar el mundo hay que cambiar, arreglar la vereda, ese tipo de cosas, Jorge. Sí, claro, uno no puede hacer historia que no existe, uno no puede decir el dedo y diría tal cosa, lo que importa es recoger las enseñanzas, lo que fue su lucha y sus ideas, para pararnos en el mundo de hoy. Un mundo de hoy que, insisto, es cada vez más agresivo por parte del capital, más explotador, más agresivo no solo contra el hombre, sino contra la naturaleza. un tema que en aquel momento quizás no estaba tan en el tapete, pero que hoy también hay que volverlo, hay que ponerlo en un primer plano, y que la conclusión, la continuidad del capitalismo en estas condiciones a nivel mundial lleva casi seguramente a la destrucción del planeta. Entonces, más que nunca es importante tener en cuenta que la lucha es fundamentalmente para superar un sistema que es dañino para el mundo y para los trabajos, para la gente en general, y que, bueno, hay que buscar las formas en que se lleva adelante esa superación. ¿Vos sentís, mirando la dimensión de lo que fue CENDIC, que en ese proceso de lo que han sido los gobiernos del Frente Amplio, las desviaciones, lo que vos mencionaste al pasar, hay una mayor responsabilidad, un mayor peso en quienes fueron compañeros de CENDIC, en la conducción del MLN, que en las otras fuerzas del Frente Amplio, por decirlo así? No, ese es un tema en el que no quiero entrar. En realidad, cada cual asuma sus responsabilidades. Sí creo que el proceso que hubo en estos 15 años fue un proceso que, en la medida en que aceptó ciertas condiciones, tuvo un límite que no pudo superar, y punto. Para mí fue una etapa donde se consiguieron muchas cosas para muchos trabajadores, donde se hicieron algunos avances en muchos sectores, pero que por su propia incapacidad de hacer un cuestionamiento más a fondo, quedó empantanado y empezó a retroceder. La prueba se dio lo que fue en los últimos 5 años. Entonces, simplemente es eso. Después, quién son más o menos responsables es otro tema. A mí lo que me interesa es destacar que hoy en día, si no ponemos en el tapete que por este juego de buenos modales en el manejo de las relaciones democráticas, no llegamos a ningún lado. Eso es lo que es muy claro. Lo que es cierto es que hay que plantear bandera firme, bandera de oposición, de respuesta a lo que son los planteos de... Yo me gusta decir la derecha, en realidad, de las clases dominantes cuya expresión política son los partidos de derecha. Pero bien, contra ellos, contra esa política que están llevando adelante y que ahora la quieren profundizar, es que hay que levantar planteos firmes y no de conciliación, sino de confrontación y transformación. Ahora parece ser que la pandemia nos hace a todos iguales, que somos todos por igual, y no es cierto. No todos por igual sufren esto, no todos por igual sufren el día a día de miseria que hay en muchos lados, no todos por igual vamos a salir de esta. De esta situación se puede salir de muchas maneras, se puede salir como quieran los que están llevando la política adelante con una profundización de la explotación, o se puede salir con una lucha popular firme que por lo menos trate de marcar otro camino, ¿no? Bien, sabes que yo no estoy en el estudio de la radio, los compañeros me están pasando algunos mensajes que nos dicen que llamó, dijo qué emoción, que te estaba escuchando, que te mandaba un fuerte abrazo de parte de Zenia y Alejandro. Y bueno, mandaba cómo no, un fuerte abrazo. Entrañable compañero, le devuelvo el abrazo, cómo no. Bueno, tenemos una historia en común. Zenia y te estamos hablando, vamos a contarle a la audiencia, sí, ¿no? Ajá, sí, sí. Que cayera contigo, pero también con CENDIC en esa... El día de la caída ya en la Ciudad Vieja era la compañera que estaba con él. Exactamente. Bien, Jorge, ¿querés mencionar, digo, más allá de estas circunstancias en las que se dan el aniversario este año, alguna acción que se va a hacer, digo, a nivel de redes, algo que quieras mencionar para homenajear a CENDIC en estas horas? Simplemente recordar la figura, la trayectoria, las ideas de él, eso lo expresamos en un pequeño documento que se entregó, que supongo que usted lo habrá recibido. Sí, lo vamos a difundir. Ahí está. Es eso lo que se hicimos en este pequeño grupo compañero, que no tiene ninguna pretensión de generar una organización política o una movida partidaria, sino simplemente tratar de que las ideas, la vida del bebé se difundan, sobre todo entre los grandes sectores más explotados, para que sirvan de ejemplo para su lucha, que va a seguir sin duda. Bien, también te están saludando Pocho Muño y Teresa, dice un saludo grande y un recuerdo saludoso, caluroso al compañero, y Alejandro Llorit Topo, de la redacción de La Juventud. Claro, bueno, alguien a quien quiero mucho, porque además fue compañero muchos años de mi hijo, y si lo estamos en el barrio y a menudo lo veo. Un abrazo grande para Alejandro. Bueno, nuestro respeto, nuestra admiración escuchándote, Jorge, y gracias por compartir estos minutos en esta recordación de Sendic. Un abrazo. Un abrazo para todos y para toda la audiencia. Gracias. Hasta pronto.